Capítulo 69. Resumen del capítulo anterior. Tú sabes cuánto amo a tu hijo. Pero Aarón es arrebatado, impulsivo, crea muchos problemas. Esa forma tan impulsiva de Aarón que muchas veces lo pone en peligro, en las manos de Dios, puede transformarse en algo bueno. Voy a trabajar en la obra ahora. No es muy pronto para eso. Nadab enfrentó a un oficial en el horno. La verdad, yo también comencé a esa edad. Pues sí. Y comenzaste haciendo las dos cosas, trabajando y enfrentando oficiales. Tú vas a convertirte en el general del reino. ¿No basta? General, yo. El general es tu primo, además de cuñado del rey. ¿Él va a aceptar entregarme el cargo? ¿O acaso pretendes hacer algo contra el general porque no cuentes conmigo? Si tú continúas portándote como un niño miedoso, voy a tener que hacer algo contra ti. El maestro fue traicionado por su esposa y por Bakenmut. Yo los vi a los dos besándose aquí en el santuario. Ustedes también los vieron. Y ahora tienen que ayudarme porque no sé qué hacer. Estoy... Tal vez, si tu amigo habla con el hombre engañado, sin revelar nada, sondeándolo, preguntándole qué piensa de las mujeres que engañan a sus maridos, tal vez así tome la decisión sobre si debe contárselo o no. Qué gran idea, Gaiji. Es lo que voy a hacer. Es decir, lo que le diré a mi amigo que haga. Nunca debía haberte besado. Sí, en eso tienes razón. Pero quédate tranquila, que no se repetirá. Me siento mejor ahora que aclaramos todo. Estaba angustiado pensando que podías tener alguna idea errada sobre nosotros dos. ¿Yo? Imagínate, claro que no. No todos los días una madre casa a una hija. Y mucho menos con el rey de Egipto. Ciertamente es el día más feliz de mi vida, señora. El de mi hijo también. Debes extrañar mucho Egipto, ¿no? Mi vida ahora es aquí. ¿Qué hago ahora? ¿Qué es gracioso? Es que estoy tan feliz de verte finalmente entregándole el corazón a un hombre. Me estoy sintiendo una completa idiota y eso no me gusta nada. Calma, calma, yo te voy a ayudar. Pero la primera cosa que necesitas saber es que los hombres son diferentes a las ovejas. Si no lo fueran, yo ya sabría qué hacer. ¡Ah, lo sé! ¿Y a Nefertari le gustará la sorpresa? No hay mujer a la que no le gusten los mimos. Y más que eso, que no aprecia al hombre que se esmera en los detalles. No es bueno ser ofrecida, pero tampoco, por favor, no te entregues a la exageración del pudor. Si el rey quiere... ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¿Acaso nacieron ayer? ¿Estás insinuando que no me reserve para la noche de bodas? ¿Es eso? No estoy insinuando nada. Pase lo que pase, ustedes se van a casar de todos modos, ¿no? Lograste dejarme más nerviosa todavía. Esperé tanto por este momento. Yo te amo, Nefertari. En Madian. Me gustaría tener su permiso para casarme con una de sus hijas. Yo siempre vi en ti a un hombre muy generoso. Pero no esperaba que quisieras casarte con Betania después de lo que ella hizo. ¡Claro que estoy feliz! No. No es con Betania, señor. No. Es con Zípora. Yetro parece confundido. Creo que no entendí. Tú dijiste que quieres casarte con Zípora. ¿No estarás confundiendo a mis hijas? También estaba asustado conmigo mismo, señor. Pero pensé que ustedes no se avenían, no se entendían. Le confieso que su hija me saca de quicio, señor. Intento ser gentil con ella, pero llega de la nada y se pone furiosa conmigo sin que sepa la razón. Nunca vi mujer tan testaruda en toda mi vida. Es un mal humor. Zípora tiene talento para irritarme y enloquecerme. ¿Y aún así la quieres como tu esposa? Cuando la veo peleando conmigo, la única cosa en que pienso es que tiene los ojos más lindos que haya visto, señor. Tengo ganas de acariciar su cabello. Es la persona más linda. Por Dios, tú estás enamorado de verdad. Me tardé en darme cuenta de eso, pero nunca sentí algo así antes. Creo que estoy en problemas. En eso tienes razón. No me entiendas mal. Sípora es una mujer extraordinaria. Tiene numerosas cualidades, pero... Es medio salvaje, ¿no? Podemos decir que sí. Por eso necesito de su ayuda, señor. Oh, Moisés, yo estaría muy feliz de tenerte en mi familia. La dificultad no es conmigo. Necesito de su permiso para tratar de conquistar a Sípora y... que no le sorprenda la manera en que voy a hacer eso. Su hija no parece el tipo de mujer sensible que reaccionaría ante un abordaje normal. Voy a ignorarla. ¿Ignorarla? Solo usted sabrá de mis reales intenciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué no? Moisés, de ahora en adelante, tú estarás por tu propia cuenta y riesgo. Muchas gracias, señor. Estrechan sus manos. Sípora intenta descansar en la noche. Desvelada del sueño, busca una postura que le permita reposar, pero su inquietud y nerviosismo la obligan a dar vueltas en la cama continuamente. Sus hermanas Ada y Betania, que con ella comparten dormitorio, duermen plácidamente, ajenas a su turbación. Finalmente, se acomoda en una posición lateral y se concentra en la llama de una pequeña vela que arde sobre la mesilla. Ramsés y su prometida se besan en un acogedor salón. Tres músicos amenizan la velada y la romántica cena está preparada con variedad de platos. ¿Y pensaste en todo esto tú solo? ¿Por qué? ¿Crees que no sería capaz? Claro que tuve una pequeña ayuda. Un rey inteligente siempre está bien asesorado. No necesitabas esmerarte para impresionarme. Al final ya conseguiste lo que querías. Yo acepté casarme contigo. Esto no es nada junto a lo que pretendo hacer para convertirte en la mujer más feliz de todo Egipto. O mejor dicho, del mundo. Vuelven a besarse, sellando el esperado encuentro hecho realidad tras años de sueños compartidos. Tú has hecho tanto para probar tu amor por mí. No sabría actuar de otra forma. Yo también quiero darte un presente. Comienza a bailar, serpenteando como un ofidio que se desliza por la melodía en una cascada de sensaciones. Él se sienta en una silla y la observa lentamente mientras remolinos de emociones palpitan creando un torbellino en el interior de su vientre. Nefertari danza, dando forma a los armoniosos sonidos que brotan de los instrumentos, llenando la estancia de gratas impresiones. La belleza de la mujer transporta los sentidos a las alturas de un espacio sobrenatural, en donde la dulzura de sus movimientos se funde con los afinados acordes, añadiendo a la sensualidad un himno interminable para el deleite de su rey, quien se rinde como esclavo del amor ante tanta perfección. Su cuerpo se contornea y sus cabellos acarician el aire, inundando de fragancia todo alrededor. Ramsés sufre celoso de la soledad que la rodea. Se abalanza sobre ella, abrazándola con el ardiente deseo que toca los límites. Por favor, por favor. Por favor, Ramsés, no podemos. Lo sé, perdóname, es que tú me enloqueces. Lo mejor será apurar esa boda. Sí. Si ustedes pueden irse ahora. Los músicos se marchan. ¿Vamos a cenar? La toma de la mano. ¿Dónde están los siervos? Les pedí que se fueran. Quiero servirte yo mismo esta noche. ¿Esa no es una tarea muy apropiada para un rey? No estoy aquí como un rey, sino como un novio. enamorado. Se sientan a la mesa. En la villa, los pobladores regresan a sus hogares. Y en casa de Aarón y Eliseba, los niños charlan. ¿Estás cansada por trabajar con los adultos? Ni un poco. Ya no soy un niño como ustedes. Aunque ya no seas un niño, nosotros te extrañamos. Yo también. Pero yo soy demasiado grande para estar pisando la arcilla. ¿Cómo es en la obra? Es muy pesado. Hoy me dieron un trabajo muy difícil. ¿En serio? Uh-huh. ¿Y si lo hiciste? Claro que sí. Soy fuerte. Aguanto cualquier cosa. Mira. Muestra su fuerza. Ese desgraciado de Apuki lo hizo a propósito. Puso al niño en un trabajo para adultos. Y aún así, Nadab mostró coraje. Eliseba. Y no flaqueó. Aarón. Cocina. No hables así delante de los niños. Se aparta a un lado. Niños, ¿por qué no juegan un poco mientras termino la cena? Cuando vaya a servir, los llamo. Bien. Los hijos se alejan de la zona comedor, dejando a los padres solos. Cambian de ubicación y se sientan sobre una arpillera, entreteniéndose con unos juguetes. Pero el mayor apoya la espalda en una pared, rechazando el juego. Pobrecito, está exhausto. Me siento tan impotente por no poder impedir un absurdo como este. ¿Cómo quisiera irme encima de ese cretino? Eso es exactamente lo que él quiere. Que caigas en su provocación y pierdas la cabeza. Puso a Nadab en un trabajo pesado para ver si explotabas. Lo sé, pero si ese maldito pone su mano o su látigo encima de mi hijo, lo mato. Aarón, escucha lo que estás diciendo. Debes controlarte. Lo intento. Lo intento. Pero es difícil. No dejes que Nadab te oiga con toda esa furia. O él va a querer enfrentarse a Puki y será peor. Ambos sufren impotentes. Míralo. Se durmió. Definitivamente esta no es la vida que quiero para mis hijos. Explícate bien, Simud. No estoy entendiendo nada. Voy a tratar de explicarme mejor, maestro. Si una persona así, yo, por ejemplo, o incluso usted, maestro, tuviera una decepción muy grande con otra persona, ¿esa persona podría morirse de dolor? ¿Qué sucede, Simud? ¿Tuviste una decepción muy grande? ¿Es eso? ¿Yo? No tuve, pero si hubiera tenido y esa persona que me causó esa decepción fuera muy importante para mí, sí, la decepción sería muy grande y yo podría hacer una tontería y perder la cabeza. ¿Podría, maestro? Ah, podría, sí, podrías. De hecho, hacer tonterías es típico en ti. Ahora, ¿por qué estás preguntando eso? ¿Qué fue lo que pasó? No, nada, solo estoy preguntando realmente para saber qué es lo que usted piensa sobre el asunto de la decepción. Ah, Simón, ve a dormir, anda. Ve a dormir antes de que pierda la cabeza, ve. Buenas noches. Ah, yo voy, maestro, pero si se pone así por causa de una preguntita, imagínese con una decepción grande. Buenas noches. Paser. Buenas noches. Ordena su biblioteca. La noche es oscura y la luna ilumina con sus rayos de luz la grandiosa morada de Yetro, sacerdote de Madián. Zípora permanece desvelada, recordando el pasado cercano. Disculpa, no vi que eras tú. ¿Así es como tratas a la hija del hombre que te recibió en su casa? Solo a las que aparecen a hurtadillas en medio de la noche. Suéltame. Pensándolo bien, creo que es mejor esperar a que te calmes. Es mejor que me sueltes, o te vas a arrepentir. Calma. Es más fácil que me arrepienta de haberte soltado que de tenerte sujeta. Pero creo que puedo correr el riesgo. Se alzan y ella se avergüenza por haber curioseado entre las ropas del egipcio. Vine a buscar un poco de agua. Debes tener mucha sed. Intenta relajarse, pero la imagen del hombre cruza por la mente confundiendo sus pensamientos. Y así transcurre la noche sin conseguir dormir. Simud transita por un pasillo y regresa sobre sus pasos. Bakenmut se cruza en el camino y el joven aprendiz disimula sacudiendo sus ropas. Lo saluda, pero el guardia pasa de largo. El acólito se oculta tras una columna y decide seguirlo. Genutmire con Disebek en el dormitorio. Después de todo lo que pasó, La partida de Moisés, la muerte de mi padre. El matrimonio entre Ramsés y Nefertari está ayudando a traerme un poco de alegría. Yo realmente he notado que cada vez estás más animada. No tan animada como la madre de la novia. Tu prima está radiante. Me imagino. El mayor sueño de Yunet era ver a su hija casada con el rey de Egipto. Le pedí a Ur que hiciera una joya especial para ella. Mi dama lo merece. Ella siempre fue una leal compañera. Desde el día en que la trajiste aquí a palacio, siempre supe que seríamos grandes amigas. Ah, ojalá no la hubiera traído. ¿Qué dijiste? Nada, mi amor. Es que a veces creo que confías demasiado en Yunet. Eso es todo. ¿No debería? Olvídalo, tonterías. Ella es tu prima, dice Beck. Es verdad, es mi prima. Y ahora ustedes van a ser aún más cercanas con el matrimonio entre Nefertari y tu hermano. ¿No es así? Ramsés hizo bien en traerla de vuelta a palacio. Lo importante es que el rey está feliz. Lo que importa es eso. La princesa se aplica una crema en piernas y manos. Bakenmut circula por el corredor y llega a la puerta del santuario privado. Se cerciora de que nadie lo ha visto y entra. Simut se acerca, lo ha seguido con cautela. Pero un ruido delata la presencia de alguien que se aproxima y se esconde. Es Yunet. Ella también se dirige al recinto sagrado para acudir a una cita con el oficial. Dentro, los amantes se besan ante las divinidades. El rey está exultante con la novia. O sea, con mi hija. Falta poco para que tengamos todas las ventajas. Me parece bien que falte poco. O yo acabo contigo. Usted está besando a la madre de la gran esposa real. Y tú estás besando al mejor macho de este palacio. Lo sé. ¿Y quién es la mejor hembra, ¿Quién es la mejor? Eres tú. La alza, sentándola en el altar. No puedo tardar. Ni yo. Va a ser rápido. Y continúan besándose. Afuera, temeroso por la blasfemia, Simut se retira. En el harén, Naila juega al Senet con Karoma. Yunet ahora se siente la última peluca de Egipto. No es para menos. Yo en su lugar también estaría radiante. Será madre de la reina. Y yo soy viuda de Seti. Y como tal tengo mis derechos. Que no se atreva a pensar que puede mandarme. Creo que no lo haría, señora. Y aunque lo pensara, ella sabe que le debe respeto. Esa mujer no respeta a nadie. Y va a empeorar. Escucha lo que te digo. ¿Será? La princesa Ginutmire siempre confió mucho en ella. Porque Yunet es falsa. Ella hace bien su papel de buena amiga. Pero a mí no me engaña. Nefertari cena a solas con Ramsés en un pequeño comedor. ¿Y entonces? ¿Fue de tu agrado? Imposible no disfrutar de estas delicias que vienen de la cocina de Gaiji. Sí, él siempre es capaz de sorprendernos. ¿En qué piensas? En nosotros. En nuestra historia. En cómo te deseé por tanto tiempo y tú siempre tan cerca, pero a veces tan lejos de mi alcance. A decir verdad, te fuiste. Y parecía que era para siempre. Yo intenté a toda costa cumplir con el deseo de mi padre. Pero la verdad es que estaba yendo contra mi corazón y eso me hizo muy infeliz. Sin embargo, ahora está... ¿Algún arrepentimiento? Solo de no haber ido a buscarte antes. Toma su mano. Siempre supe que eras la mujer de mi vida. La esposa que quería para compartir mi reinado y mi corazón hasta el fin de mis días. Oyendo palabras tan bonitas, hasta me siento... ¿Qué? Sin saber qué hacer, qué decir. Basta que digas que me amas y que nunca más te vas a alejar de mí. Yo te amo. Y no pienso ir a ningún lugar si no es a tu lado. Y por eso yo soy el hombre más feliz del mundo. La besa en el torso. Bebidas, fuentes variadas, coloridos platos y apetitosos dulces se disponen en bandejas, ofreciendo las delicias del formidable banquete. El rey se alza, la ayuda a levantarse y ambos cruzan la estancia hasta un mirador que invita a contemplar las estrellas. Instantes después. Brindemos por nuestra felicidad y por el futuro de Egipto. Que sea aún más próspero y fértil. Le entrega la copa. Como nuestro amor. Brindan. Por el nuevo tiempo de gloria. Y beben, saboreando plácidamente cada trago de vino. Mirándose directamente a los ojos. Ramsés recoge los cálices y los deposita sobre una mesa. Seguidamente se acerca a ella, muy lentamente. Hechizado por su belleza, aproxima los labios y la besa suavemente. Manantiales de pensamientos surgen de las profundidades como ríos de fuego que los quema por dentro, devorando pasiones e ilusiones hasta cruzar las fronteras. Creo que aún no es el momento. Esperé tanto por esto. Ramsés, falta tan poco, Ramsés. Nos vamos a casar de cualquier forma. Tú, como rey de Egipto, sabes muy bien la importancia de las tradiciones. Vamos a contenernos. Es que yo ya no puedo resistir. Te he deseado toda mi vida, por obra del propio Amón. Yo sé que las tradiciones son importantes, pero es aún más intenso y fuerte el amor que siento por ti. Dejemos a un lado el miedo. Estoy completamente entregado a ti. Entrégame tu corazón también. La acaricia en el rostro. Y ella se deja hacer sin oponer resistencia. Alivian la sed de la pasión. Con besos ardientes, saboreando el néctar sagrado de sus almas y buscando compartir el latir de un mismo corazón. Simut entra en el laboratorio. Maestro. ¿Qué pasa ahora? Venga conmigo rápido. Usted tiene que verlo con sus propios ojos. Me costó decirlo, pero será mejor así. ¿De qué estás hablando? En el santuario. Solo viendo podrá creerlo. Disculpe, no diré nada más. Venga. ¿Y cómo está la familia? Gaichi cena con Ur en la cocina. A Uri le está yendo muy bien. Vendió algunas joyas y Besalé le ha ayudado bastante. Tienes que ver lo talentoso que es mi nieto. Por lo visto serán 3 generaciones de joyeros. Sí, pero es una pena que él no crezca en el palacio. El niño echa mucho de menos este lugar. Tener con quién jugar. No tiene amigos en la villa. Los chicos de allá trabajan todo el día. Es verdad. Cuando no lo vemos parece que esas cosas no suceden. Así es Egipto. Agradece a los dioses que tu hijo está protegido aquí. Desde luego. Creo que yo también tendré un sucesor talentoso. Chivale hace pan de miel como un maestro. Vaya. Sí, qué pena que sea muy pequeño para trabajar conmigo en la cocina. ¿Cómo está Leila? Trabajando en el horno de cerámica. Cuánto desperdicio. Ay, cuánta falta me hace. Hasta hoy no pude encontrar un sustituto. Ni yo. Siento mucho la falta de ellos. Y aquí estamos los dos. Dos solitarios haciendo una comida a estas horas de la noche. Ni nadie esperándonos en el cuarto. ¿No extrañas tener compañera, Ur? A veces. ¿Y tú? Sí. Pero mis sartenes son muy celosos. Y alejan a cualquier pretendiente. Hoy vi a esa joven que cantó tan lindo en la fiesta. ¿Te acuerdas de ella? Me pareció encantadora. Miriam. Sería mejor compañera que yo y mis sartenes, ¿no crees? Yocabed masajea la pierna de su esposo. La impulsividad de los dos no es defecto, Yocabed. Es valor brío y Nadab heredó eso de Aarón. Por eso le pido a Dios todos los días que los proteja, los conserve y les dé sabiduría para trabajar en ese furor que existe dentro de ellos. Porque yo sé que Apuki no va a dejar de provocarlos a los dos. Me gusta tu compañía. Miriam recuerda. Eres una joven muy bonita, agradable, inteligente. Tienes una voz suave, dulce, que no sale de mi memoria. ¿Yo soy todo eso? Muchos discreparían de tu opinión. Porque tal vez solo te conozcan superficialmente. ¿Y tú me conoces bien? Tal vez yo veo en el fondo de tus ojos más de lo que tú quieres revelar. El joyero le agrada. Miriam. Miriam. Está ausente. Miriam. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Por qué me están gritando? Para despertarte, ¿no, hija? Nosotros dos aquí, conversando sobre las provocaciones de Apuki y tú lejos, lejos. No, yo estaba justo aquí. Sí, pero tus pensamientos no, ¿o no? Cuéntanos, ¿en qué estabas pensando? En Apuki. Que es un idiota y que no vale la pena perder el tiempo hablando de él. Miriam, ¿de verdad crees que nos engañas? La verdad, yo estaba pensando en Moisés. No se fían. ¿En dónde está? ¿En qué estará haciendo? Era eso. Ahora, con su permiso, que yo... ¡Ay, me voy a acostar! Se retira a su cuarto. ¿Su bendición? Dios te bendiga, hija. Y los padres quedan solos. Cípora se levanta en la noche y deambula por el interior de la casa. Pero se acerca intrigada a inspeccionar el lugar de descanso de Moisés. El egipcio aparece por detrás. ¿Me estabas buscando? No, claro que no. ¿Dónde estabas? No tengo sueño y me gusta mirar las estrellas. ¿Y tú? ¿Acaso algo perturbó tu sueño? Tengo sed. Es verdad, sueles tener mucha sed por la noche. Pero adelante. Yo... Retira la zamarra de lana y se sienta en el lecho para desvestirse. Ella desiste y regresa a su cuarto avergonzada, sin probar una sola gota de agua. Al mismo tiempo, los religiosos entran en el santuario. Enloqueciste, Simón. ¿Por qué me traes aquí? El aprendiz sube al altar. Porque... fue un aviso de los dioses, maestro. Una voz dentro de mi cabeza. Pero creo que no la entendí muy bien. ¿Una voz? ¿Diciendo qué? Diciendo que debía venir aquí y traerlo a usted. Simón, te estoy muy preocupado por ti. ¿Bebiste? ¿Acaso ingeriste algo que haya afectado tu juicio? No. Y mi intención fue buena, maestro. Simón, solo quise... Mañana tendré una conversación muy seria contigo. El sacerdote se marcha enfadado y Simut se dirige a las divinidades. ¿Es un castigo? Ramsés y Nefertari yacen en la cama. No debimos haber hecho esto. ¿No fue bueno? Todo fue divino. Ay, pero... Oye, ¿por qué pero? Ya nos vamos a casar. Un motivo más para haber esperado. Si alguien descubre que estuve... Nadie, contigo, además de nosotros, sabrá lo que sucedió aquí esta noche. Y además, como tu futuro marido y rey de todo Egipto, solo importa lo que yo piense sobre ti. Y te aseguro que en mi mente solo hay cosas maravillosas. Bobo. No lo creo. Solo un hombre muy listo conquistaría el corazón de la mujer más bella y fascinante de todo el mundo. Llevados por el deseo, son dos amores que ansían convertirse en uno solo. Ahora olvida las preocupaciones. Ya ha sido demasiado tiempo lejos uno del otro. Vamos a aprovechar este momento para pensar en nuestro futuro juntos. Para todo, siempre. Tú ahora eres mi reina. Y yo soy tu rey. Juntan sus bocas, dejándose llevar por la atracción, sin pensar en las consecuencias de un encuentro prohibido. En el desierto, el sol reina con poder durante el día, mostrando sus peligros. Y en el oasis de Madián, Moisés extrae agua del pozo con un caldero y llena el pilón para dar de beber al ganado. Vaya, hace calor hoy. Sí. Cípora seca el sudor. ¿Quieres bañarte en el río? Estoy bien. Puedes ir si quieres, yo cuido a las ovejas. ¡Hola! Llega la hermana menor. ¿Ya qué? Demoré un poco porque tenía cosas que hacer antes de venir. Pero, ¿qué estás haciendo aquí? Moisés me invitó y papá me autorizó. Voy a ayudarlos a cuidar el rebaño. Pensé que con tu hermana cerca no corremos el riesgo de hacer algo de qué arrepentirnos. La idea la decepciona. Junet entra en el dormitorio de Nefertari, pero un hermoso edredón luce bajo dos grandes cojines, indicando que su hija no ha dormido en el cuarto. La mujer corre al harén, en donde la sierva ocupa su tiempo peinando una peluca. Karoma, ¿dónde está mi hija? Vengo de su cuarto y la cama está aún tendida. No vi a la señora Nefertari esta mañana. ¿No volvió del cuarto del rey? Llega Naila. Esto queda entre nosotras, ¿está bien? Sí, señora. ¿Dónde está la futura gran esposa real? Salió anoche a encontrarse con el rey. Y parece que nadie la ha visto esta mañana. Espero que ella sepa lo importante que es mantenerse pura para la noche de bodas. Nefertari sabe comportarse muy bien. Y sé que el soberano nunca haría nada que la perjudicara, como suele suceder con muchas esposas reales. Se fue a bañar al Nilo, ¿no es verdad, Karoma? Sí, es verdad. Salió temprano. ¿Y por qué no acompañaste a tu señora? Era exactamente lo que le estaba diciendo a Karoma. Ella no debe dejar a mi hija con las siervas. Sí, claro. Yo solo vine a buscar ropas limpias. La nubia se retira convencida, tras sopesar los argumentos de las mujeres. Mantente fiel a la futura soberana y a mí. Y estarás protegida como si la propia Isis tuviera las manos sobre tu cabeza. Karoma asiente y la dama se marcha con la voluntad de haber cumplido su promesa. Nefertari y Ramsés duermen juntos. Por Isis, no puedo creerlo, ya amaneció. ¿Por qué te asustas? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Qué te parece que la futura reina de Egipto haya dormido con su prometido antes de la ceremonia de bodas? Me pareció fantástico, disfruté cada instante. Basta, Ramsés, estoy hablando en serio, no juegues. Se viste. Nadie puede saber lo que pasó entre nosotros esta noche. Prometo que no diré nada. ¿Y si esto llega a oídos de tu madre? Ramsés, no tuve un comportamiento digno de la gran esposa real. Yo no debía haber hecho esto, Ramsés. Calma, no tienes que temer. ¿Y si descubren que dormí fuera de la ley? Lo que sucedió aquí será nuestro secreto. Ven acá. La toma del brazo. Si aún estás arrepentida, piensa que pasaré el resto de mi vida compensándote por esto. Te aseguro que valdrá la pena. Acaricia su rostro y ambos se besan largamente como en una despedida. Debo irme. Ella recoge sus complementos, arregla la ropa y sale del cuarto imperial, dejando a su amado que descansa en la cama, reflexionando sobre la atrevida e imprudente aventura. Leila viste a su hijo con ropa elegante. ¿Te gusta parecer egipcio, hijo? Sí, pero también me gusta parecer hebreo. Uh-huh. Es bueno hacer las dos cosas. ¿Y estás feliz porque visitarás a tu abuelo? ¡Mucho! Llega el padre. ¿Listo, Bezalel? ¿Qué opinas? ¿Estoy guapo como tú? Estás mucho más guapo que yo, mi amor. Las vasijas que tu papá olvidó están dentro del cesto. Muchas gracias. Dale saludos a mi suegro y a Gaiji también. Se los haré llegar. Que Dios los bendiga. Amén. ¿Nos vemos más tarde? Sí, pero me voy con ustedes. ¡Abigail! Yo me voy más tarde con Miriam. ¡Pueden irse! Vamos al horno con tu mamá y después tú y yo nos vamos a palacio. Así pasamos más tiempo juntos. ¡Está bien! Me encanta esa idea. Uri, vamos. Agarra un cesto con recipientes y la familia sale de casa. Afuera, alguien acecha. Nada de llevar a Bezalel al harem. No te preocupes. Mamá. Quiero que te quedes con tu padre y con tu abuelo en el taller. Van a tener muchas cosas de qué hablar y qué hacer por allá. No quiero que andes solo por el palacio. ¿Entendido? El bandido contratado vigila oculto. En el oasis, Jake juega con Sisu. Moisés trabaja. Nos hace falta una. Y Zípora revisa el rebaño. ¿Estás segura? Claro, ya las conté dos veces. Debe haberse quedado atrás. ¿Habrá caído en un hoyo? Salen corriendo. Nefertari llega a su dormitorio. ¡Qué bueno que llegó! La señora Naila estaba sospechando y la reina ya había ido a cambiarme de ropa. Rápido, Karoma. ¿Pasó toda la noche con el rey? Sí, y fue maravilloso. ¿Y qué estuvieron haciendo? Sucedió. ¿Sucedió? Perdí la cabeza, no resistí. ¡Por los dioses! Entra la madre. Por la cara de las dos no necesito preguntar de qué estaban hablando. Después hablaremos con calma. Ahora deprisa, hija. La reina llegó para hablar del ajuar. Ya vamos. En la villa, Eliseba abre la puerta. Shalom. Shalom, Miriam. ¿Me esperas un poco a que termine de arreglarme? No tardes. ¿Dónde están todos? Leila ya se fue al trabajo y Uri llevó a Bezalel a visitar a Ur en palacio. ¿Ah, sí? ¿Y sabes cuándo va a volver Ur a la villa? ¿Por qué? ¿Ya lo extrañas? ¡Ay, ya basta, Abigail! ¡Ay, tus ojos brillan cuando mencionas su nombre! ¡Ya, confiesa! ¿Te gusta el padre de Uri? ¡Calla! ¡Estás enamorada, ¿qué mírate! ¡Que no! Tu boca dice que no, pero tu cara... ¿Ya nos vamos? Sí, pues vámonos. Salen de la casa. Camino a la obra. Confieso que Ur me parece un hombre encantador. ¿Solo eso? Y guapo también. Pero aunque me gustara, y solo lo estoy suponiendo, no resultaría. ¿Por qué no? Porque Ur adora a los dioses egipcios. Y yo soy fiel al dios de nuestros antepasados. Pero Miriam... El secuaz, enviado por Apuki, observa cómo se alejan y abandona su puesto. Jackie juega con el corderito. ¿Estás sola? Un extraño se acerca. Viste túnica negra y cubre su rostro y cabeza con un turbante. Eso me gusta. La chica lo mira intimidada. En la joyería. ¿Llegamos en mal momento o el joyero del rey tiene tiempo para una visita? ¡Qué agradable sorpresa! Alza el nieto. El abuelo te echaba mucho de menos, ¿sabes? Yo también. Vinimos a traer las vasijas. Qué bueno que las olvidé. Déjalas ahí, por favor. Si necesitan de eso para visitarme con más frecuencia, de ahora en adelante mi memoria será pésima. No te vas a olvidar de mí, ¿verdad, abuelo? Ah, eso nunca. ¿Cómo va mi muchachito? Trabajando mucho. ¿En serio? Estoy ayudando a mi papá a hacer las joyas para el señor Orsocón. ¡Ah, qué maravilla! Ya vamos muy adelantados y él nos va a pagar un buen precio. Estoy feliz por ustedes, hijo. ¿Puedo ver esas piedras, abuelo? ¡Claro que sí! Ahora tú también eres un joyero. Bezalel. Anda. Corre al expositor. De no ser por el trabajo, no sé cómo sería en la villa. Eso me ha ayudado. ¿Y aquí en palacio cómo están las cosas? Noté mucho movimiento en los corredores. Es por la boda del rey con Nefertari. Ah. Estoy lleno de encargos. No imaginas la falta que me haces aquí en el taller. También lo extraño mucho, papá. No solo yo, también Bezalel. ¿Por qué no lo llevas a jugar un poco al harem junto con los otros niños? ¡Déjame, papá! ¡Por favor! Mamá piensa que no es buena idea, hijo. Es por culpa de la dama de la princesa. Ya sabes, ella se mete con él. Yunet debe estar tan atareada con la boda de su hija que dudo que repare en la presencia de Bezalel en medio de los otros niños. ¿Crees que no haya problema? Solo un poquito. El cocinero sirve un desayuno al rey y Disebek lo visita temprano. Gaiji, elogiar tu comida se ha vuelto una repetición innecesaria, pero la elogio de todos modos, te superas cada día. Veo que los reyes también exageran. Qué bueno que la vanidad no forma parte de mis defectos. Con permiso, la cocina me espera. Presenta sus respetos y se va. El soberano se encuentra especialmente de buen humor esta mañana, sonriendo por todo. ¿Sucedió algo especial? Estoy muy feliz, dice Beck. Nefertari y yo tuvimos una cena fabulosa anoche, preparada con mucho esmero por Gaiji. Bueno, por más sublimes que sean las dotes culinarias de Gaiji, una simple cena no sería motivo para tanta alegría, señor. Tienes razón. Nefertari tiene el poder de dejarme así. Soberano, disculpe que pregunte, pero además de la cena, ustedes, ¿cómo decirlo?, adelantaron alguna otra cosa, si me entiende. Solo diré que mi futura reina es aún más maravillosa de lo que imaginaba, si es que me entiendes. Si me permite. Con permiso. El general toma una manzana del frutero y lo acompaña en el almuerzo. A propósito, en cuanto a los informes que me pidió en relación al ejército y las fronteras, yo... Por favor, dice Beck. Tratemos los asuntos políticos en la sala del trono. Aquí prefiero no ser el rey y por favor tampoco seas un general. En el harén. Nuestra mejor tejedora trajo los tejidos del más puro lino de Egipto. Y mira estas pelucas, hija. Dignas de una verdadera reina. Y estas joyas. Mira esta tiara. Y los de oro con turquesas. Bellísima. Ya no sé ni qué escoger. Todo es tan lindo. La futura reina merece lo mejor que pueda ver. La prometida de Ramsés debe estar tan linda que parezca que él se está casando con la propia Isis. Gracias, señora. Presenta. Mi artesana personal hará tu vestido. A la modista. Puedes tomarle las medidas a la novia. Señora Naila, ¿puede pasarme esa cinta que está ahí, por favor? La mujer africana le entrega un ceñidor. Muchas gracias. Ninguna otra novia ha tenido una pieza tan linda, ¿no lo cree? Naila. Pruébatela, hija. Mira recelosa. Miriam y Abigail en una calle de la villa. ¡Ay, pero qué torpe! ¿Qué pasa? Hice una compota de higos con miel para celofejad y la olvidé en casa. Por tu culpa que me apuraste para salir. ¿Culpa mía? Era lo que me faltaba. Ve, yo me adelanto para no llegar tarde. Voy rápido, ahora te alcanzo. Judith ordena la casa y Apuki piensa abstraído. ¿Cuál es el problema? ¿Quién habló de un problema? Yo estoy hablando. Te conozco mejor que tú mismo. ¿Qué pasó? No es nada, déjame en paz. No vas a trabajar. Cuando tenga ganas. Jairo, recoge todos tus juguetes y ve a hacerle compañía a tu hermana. La mujer abre la puerta. Son los tahúres acreedores. La miran lascivamente. Dígame. El marido se levanta y se acerca a la entrada. Ve para adentro, tú también. Desconcertada e intrigada, obedece y se lleva al niño a una habitación. Ellos entran sin permiso. Ya estoy perdiendo la paciencia contigo. Te voy a pagar, ya te dije. Necesito más tiempo. Tienes una linda esposa y un bello hijo. Sería una pena que algo malo les pasara, ¿no crees? Deja a mi mujer y a mi hijo fuera de esto. Eso depende de ti. Tienes 2 días más. Se retiran con aspecto amenazador. Y atemorizado, el hombre cierra rápidamente. Su esposa, que escuchaba, sale de su cuarto y regresa al salón, muy preocupada. ¿Tienes 2 días más? ¿Para qué? Para que te calles la boca. Coge el látigo y se marcha de la vivienda en dirección al trabajo. En la villa, el maleante entra en la morada del orfebre cumpliendo el plan. La confianza entre los hebreos es grande y las puertas de las casas no poseen cerrojos con llave. El hombre busca las joyas e inspecciona con detenimiento las estancias interiores. La familia no está y tardará en regresar. Abre un cofre y descubre un paño envolviendo varios objetos. Pero alguien llega y se esconde. Es Abigail, que corre a la encimera de la cocina y coge el preparado para llevar. El intruso observa tras una cortina con un cuchillo en la mano. En Madian, el beduino forcejea. ¡No! ¡No, por favor! Con la joven. La tira al suelo y descubre su faz. Aterrada, la chica contempla al desconocido, cuyas oscuras intenciones hacen temer lo peor. Al mismo tiempo, Abigail coge su bolso en casa, pero la tapadera de la caja en donde Uri guarda las joyas está abierta. Extrañada, la cierra y se marcha apresurada. El malhechor sospecha. sale de su escondrijo y se aproxima al joyero. Lo abre lleno de codicia y extrae un atadillo de tela que contiene varias piezas valiosas de oro, plata y piedras preciosas. El resplandor de los objetos lo maravilla. Guarda el tesoro en su bolsa de cuero y tira varios cestos, muebles y utensilios, desorganizándolo todo. Finalmente, vigila el exterior del domicilio y escapa. En Madian, Zípora y su compañero regresan al oasis con la oveja perdida. ¿Dónde está Jackie? El agresor abusa... ¿Jackie? ...de la muchacha. ¡No! ¡Auxilio! ¡Jackie! ...en un pajar. ¡Suélteme, Jackie! ¡No! ¡Auxilio! ¡Jackie! ¡Quédate aquí! Moisés corre. ¡Cierra la boca! Lo muerde. La abofetea. ¡Suéltala! El atacante saca una afilada daga y punza el cuello de Jackie. Si te acercas, se muere. Está lejos y Moisés no puede intervenir. Fin del capítulo 69.